dedicado a esta muchacha, porque vivo enamorado. Estos versos que yo canto, pero bien intencionados. Dedicado a esta muchacha, porque vivo enamorado. Eso sí que sí, eso sí que no. Parece que pega, pero no pego. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted. Y barrancas, luego el agua beberé. Con la morena una ingrata que yo anoche la soñé. En las cimas y barrancas, luego el agua beberé. Con la morena una ingrata que yo anoche la soñé. Eso sí que sí, eso sí que no. Parece que pega, pero no pego. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted. De la mañana, sería cuando recordé, el sueño ingrato me dijo que contigo me casé. A las 3 de la mañana, sería cuando recordé, el sueño ingrato me dijo que contigo me casé. Eso sí que sí, eso sí que no, parece que pega pero no pego. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted. Yo quiero, no se le olvida ni un rato, que en mi corazón se vive, que yo por ella me mato. A esa mujer que yo quiero, no se le olvida ni un rato, que en mi corazón se vive, que yo por ella me mato. Eso sí que sí, eso sí que no, parece que pega pero no pego. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted. Las muchachas, porque yo vine a cantar, no sé que en un de repente yo me las vaya a robar. Cuidado con las muchachas, porque yo vine a cantar, no sé que en un de repente yo me las vaya a robar. Eso sí que sí, eso sí que no, parece que pega pero no pego. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted. Me despido porque yo vine a cantar. Un favor nomás les pido, no me vayan a olvidar. Ya con esta me despido, porque yo vine a cantar. Un favor no más les pido, no me vayan a olvidar. Eso sí que sí, eso sí que no, parece que pega pero no pegó. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los